Buenos Aires. El Tribunal Oral Criminal número 5 realizó una inspección ocular en el taller clandestino de la calle Luis Viale, en el barrio de Flores, donde hace 10 años murieron 5 niños y una mujer embarazada. Jerónimo Montero Bresan, que forma parte de uno de los grupos que exige justicia, contó que con el comienzo del juicio se amplió la imputación.